Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, consumidas por cigarrillos. Otra vez esa época del año. Otra vez la Navidad. Los Reyes Magos, esa trasnochada alegoría en la que cada vez menos gente cree, o Papá Noel, ese agente encubierto de la Coca-Cola, vuelven a colarse en nuestras casas otra vez, como los troyanos del consumismo que son. En estos últimos años, estos personajillos nos salvan de las aburridas corbatas y los pestilentes perfumes, ofreciéndonos regalos tecnológicos. Siempre los más nuevos, siempre los mejores, siempre más. A la espera de la app que nos diga vía smartphone que nuestra corbata tiene manchas, nos siguen consumiendo los artilugios tecnológicos, buscando cubrir necesidades que no tenemos. Para la fabricación de dichos cachivaches, tienen que morir cada año miles de personas, niños y niñas incluidas. Estas esclavas posmodernas extraen el coltán de las minas africanas, para que en el primer mundo podamos seguir cambiando de móvil cada año. Además, en nombre del sacrosanto progreso, se hace necesario que expoliemos un poquito más el medio ambiente y a cambio le devolvamos residuos tecnológicos tóxicos. En una especie de círculo vicioso, estos residuos acaban en manos de quienes empezaron el proceso. De nuevo, son personas de países empobrecidos por Occidente las que destripan nuestra cacharrería tecnológica para reciclar los componentes. Consumimos tecnología sin preocuparnos de dónde sale, si la necesitamos o no, o cuál es su objetivo. Nos espiamos mutuamente, nos espían empresas y estados, y alimentamos una dependencia tecnológica que no sabemos dónde nos llevará. Somos consumidas por los gigarreyes tecnológicos y olvidamos que sin privacidad no hay libertad. Pantallazo azul en Photoshop, podrido. Ay, mi Linux, sí, ay, mi Windows, no. A la mierda, Windows, que lo mando yo.

Tor es una red de servidores mantenida por personas voluntarias que conduce el tráfico de Internet a través de diferentes rutas, ocultando el origen de ese tráfico y dificultando la identificación de la dirección IP. La red Tor es usada a diario por periodistas, denunciantes anónimos y gente que simplemente quiere proteger su privacidad online. Si finalmente se hubiera aprobado esta ley, los proveedores de Internet podrían delatar a las autoridades a los usuarios de Tor, independientemente de que no pudieran saber qué páginas estaban visitando. En el debate continuo sobre privacidad y seguridad, se están convirtiendo en habituales los intentos de criminalización de tecnologías de cifrado de la información. Pese a que los Estados Unidos han sido el epicentro de este discurso anticifrado, en los últimos meses vemos cómo el debate está siendo interesadamente alentado en Europa. Finalmente, las protestas de diversos colectivos e individuos concernientes a la inconstitucionalidad de la propuesta de ley han logrado que el gobierno francés dé marcha atrás, al menos de momento. Hemos asistido al enésimo lanzamiento de un globo sonda por parte de los políticos, que han tenido que retractarse de sus intenciones por la presión popular. A principios de 2015, los periodistas alemanes André Meister y Markus Bekedal publicaron en su página web netzpolitik.org varios documentos confidenciales. En ellos se hablaba sobre la creación de una nueva unidad dentro de los servicios de inteligencia alemanes dedicada a la vigilancia masiva de Internet y al análisis de perfiles de redes sociales para la detección de extremistas. El 30 de julio, los periodistas anunciaron que estaban siendo investigados por traición y podían ser encarcelados por 2 años. Hubo una reacción masiva en Alemania. Los principales titulares denunciaron la amenaza contra la libertad de prensa y miles de personas tomaron las calles de Berlín para apoyar a Netzpolitik. La investigación de traición hacia los periodistas estaba siendo tan controvertida que era solo una cuestión de tiempo que empezaran a rodar cabezas. En tan solo unos días, algunos líderes gubernamentales, incluido el ministro del Interior, el ministro de Justicia y la canciller alemana Angela Merkel, retiraron públicamente su apoyo al fiscal general Harald Ransch, quien lanzó la investigación. A principios de agosto anunciaron que el fiscal general sería cesado de su cargo, lo cual supone la primera vez en Alemania que un miembro del gobierno despide a un fiscal general. La investigación por traición a los periodistas ha sido suspendida, pero el fiscal general Ransch ha acusado al gobierno de interferir en procedimientos legales. Durante los últimos años, los servicios de almacenamiento en la nube se han hecho muy populares. Estas empresas se han apuntado a la tendencia de ayudarnos a guardar nuestros contenidos en Internet, algunas veces de forma gratuita, otras veces previo pago. Sin embargo, podría ser que este tipo de compañías en realidad no fueran tan seguras como parecen en un principio. Al menos, eso se puede extraer de las recientes revelaciones de Edward Snowden, el cual ha comentado que muchos servicios de almacenamiento en la nube colaboran con otras agencias, poniendo en peligro nuestra privacidad. Incluso ha dado nombre situando a Dropbox como uno de los proyectos que más vulnera la intimidad de sus usuarias y usuarios. Edward Snowden refiere que Dropbox es un socio de Prince, lo que lo convierte en un sitio muy hostil para la privacidad. Prince es el nombre que recibe un programa clandestino de vigilancia electrónica operado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de al menos 9 grandes compañías estadounidenses de Internet, entre las que se encuentran Facebook, Google, Apple y Microsoft. Aunque algunos servicios de almacenamiento en la nube aseguren que cifran sus archivos, lo mejor será que busquemos aquellos que nos den las llaves necesarias para desbloquearlos por nuestra cuenta. De esta forma, nos aseguramos que únicamente las personas usuarias tienen acceso a los ficheros. ¿Qué pasaría si algún gobierno se interesa en nosotras? Pues básicamente, no podrían acceder a los archivos a no ser que rompieran el cifrado o el propio sistema tuviera una vulnerabilidad y se explotara. También tenemos la posibilidad de contratar nuestro propio servidor dedicado a guardar allí los contenidos que queramos. De hecho, si lo hacemos de esta manera, tendremos la oportunidad de definir todos los aspectos que queramos, siempre que tengamos los conocimientos para ello. OnCloud, por ejemplo, es un proyecto que nos permitirá montar un sitio de este tipo, ofreciendo también cifrado de ficheros. Freedom Box es otro curioso experimento del que os hablaremos en próximos programas. Enterar, yeah, yeah. Que te quieren espiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás con tu Facebook a agobiarme y tus fotos de Instagram a vacilarme. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Que sea tu amiga irreal. Esto es Autodefensa Informática en Radio Almaina. Consumidas por cigarrillos. ¡Patenta estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. En la patente estúpida del mes de hoy, damos luz a la otra cara del mundo de las patentes: la propiedad intelectual estúpida. Recientemente, Columbia Pictures publicó una película llamada Pixels. Como parte de la estrategia común de la defensa de la propiedad intelectual de la industria cinematográfica, la productora contrató a la empresa antipiratería Entura Internacional para intentar controlar la descarga ilegal de su producto. Parece ser que Entura se tomó su trabajo demasiado en serio, puesto que inmediatamente enviaron reclamaciones a sitios como Vimeo, argumentando que alojaban vídeos que contenían la palabra píxeles. Cualquiera sabe que, a estas alturas de la película, la palabra píxel es ampliamente conocida y, de hecho, es usada por muchos directores independientes que no han hecho nada malo y que en la mayoría de los casos publicaron sus trabajos con la palabra ahora prohibida mucho antes que la producción de Columbia Pictures. Para estos directores independientes, la cosa se pone fea, puesto que es su obligación demostrar que sus contenidos no atentan contra la propiedad intelectual de Columbia. Incluso si legalmente salen airosos de esta pantomima, el daño a su reputación va en su contra a ojos de Vimeo. Además, Entura se niega a retirar las demandas. La privacidad es imposible. Sin software libre. Marc Olivier Hermann tiene 30 años, encabeza una poderosa asociación y libra desde 2001 una batalla insospechada, una batalla que concierne a uno de los objetos más indispensables de nuestra vida. Este móvil es una fantástica herramienta cotidiana, pero hay que mirar en su interior. Dentro de este aparato hay sangre. Hay sangre porque en vuestro móvil hay unos minúsculos circuitos electrónicos. Y para que esos circuitos funcionen, se necesita un mineral que se llama coltán y que se extrae en el este del Congo. Hay sangre de los congoleños que mueren en el este del Congo en un conflicto atroz. Para buscar ese coltán, ese precioso mineral que se encuentra en el corazón de nuestros teléfonos móviles, hay que ir al Congo, a 1.400 kilómetros de la capital del país, Kinshasa, cerca de la frontera de Ruanda, en Kivu Sur. Un milagro geológico lleno de minerales, un país devastado por la guerra. 4 millones de muertos en 13 años, una región donde la violencia se alimenta de la abundancia de materias primas. En el camino de regreso nos encontramos con los portadores del mineral. Transportan el coltán sobre la cabeza. Tienen prisa por salir de la zona para ir a vender su mercancía más lejos. Estos porteadores deben evitar a toda costa que los milicianos rebeldes les cobren unos cuantos billetes como tasa. Los problemas de estos desgraciados no han hecho más que empezar. Aunque el puente debería ser para ellos sinónimo de libertad, cada porteador es extorsionado ante nuestros ojos. Si no podemos filmar, es porque son los soldados del ejército congoleño los que chantajean a sus propios compatriotas. Hay un puesto del ejército que les obliga a pagar y eso no está autorizado, es una extorsión. Todos los porteadores se reúnen varios kilómetros más lejos en esta casa en Rana. Es la aldea donde se concentra todo el coltán de la región. Algunos han caminado durante 4 días para llegar hasta aquí con su mineral. Esto es coltán. ¿Cuánto pesan todos los sacos? 40. 40. Cada porteador recibirá 15 euros por esta tarea. La mina es en realidad una cantera. En sus galerías hay adolescentes que trabajan como esclavos. Escoltán. El oro negro del Congo son estos trozos de piedra pegados a caliza. ¿Sabes para qué sirve el coltán? No, no lo sabemos. Solo sabemos que es un mineral. Todos los jóvenes válidos de la aldea se dedican a excavar la montaña. No tienen elección. La mina es su sustento. ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años. Algunos son apenas unos niños. Como en una mina de oro, la tierra es lavada varias veces. Una vez eliminadas las grandes impurezas, quedará una arena gris y pequeños guijarros negros. Ese es el coltán codiciado por los grupos armados. Hace no mucho tiempo vinieron a robarlo a punta de pistola. El preciado mineral es calentado, tamizado y cuidadosamente conservado antes de ser revendido a los mercaderes de la zona. ¿Esos son 10 dólares? ¿Ça c'est 10 dollars? Sí. Algo menos de 7 euros por el contenido de este bote de conservas. Varios días de trabajo para un minero. En Bukavu, el problema radica en que el dinero y la conciencia no hacen buena pareja. Aquí no hay banco, no hay industria. Y sin embargo, las nuevas construcciones florecen por todas partes. Las llaman las casas coltán. En la ciudad, las pequeñas compañías aéreas son muy numerosas. Al igual que los transportistas y los consignatarios especiales. Algunos son incluso franceses. La hipocresía está generalizada. Todo el mundo prospera gracias al comercio de este mineral. Jean-Pierre y Ezequiel poseen una agencia de transporte. También lo compran por su cuenta. alrededor de 70 euros el kilo. Ese es el precio del coltán para la exportación. Hacemos negocio. Nos quedamos una pequeña comisión. ¿Pero quién fija el precio? Los que fijan el precio son los blancos. Es el mercado mundial. Sois vosotros los que fabricáis los teléfonos. No hay duda de que el dinero del coltán financia en la actualidad las guerrillas que actúan en el país. Al otro lado del lago Kivu alcanzamos Goma, la capital de la provincia vecina, Kivu del Norte. También rebosa de minerales y es presa de una rebelión. Un volcán en actividad, el Nyiragongo, domina la ciudad. Los restos de la última erupción en 2002 son todavía visibles. Pero Goma está amenazada sobre todo por un jefe rebelde, el general Logan Kunda. Se trata de un congoleño, pero de etnia Tutsi, en guerra contra el gobierno del Congo. Se ha enfrentado al ejército congoleño en varias ocasiones, en 2004, 2006 y 2007. Se le busca por crímenes de guerra. A sus tropas se le imputan masacres y extorsiones. Saquean nuestras riquezas, matan a la gente, nos roban los teléfonos, violan a nuestras mujeres. Recientemente, el pasado septiembre, 400.000 personas se vieron obligadas a huir de la zona de combate en la que opera. Logan Kunda es el arquetipo de señor de la guerra asentado sobre las minas. Le debe su posición sobre todo al apoyo del general Kagame, Tutsi como él y presidente de Ruanda. En septiembre de 2007, durante los combates que enfrentaron a los insurgentes de Kunda al ejército congoleño, el presidente Kagame le apoyó claramente. Mirad a ese hombre, Logan Kunda. Os guste o no, sean cuales sean los errores que ha podido cometer en el pasado, tiene unas reivindicaciones políticas que son legítimas. Un mensaje claro, sin duda Kagame es el padrino de Kunda, pero con eso no basta para mantener a 6.000 rebeldes, armarlos, alimentarlos, todo eso cuesta mucho. ¿Cómo financiarlo? La clave está en que los territorios controlados por el general albergan numerosas minas de estaño, de oro y de coltán. Praxis, una sociedad belga especializada en metales raros. Cobalto, arsénico, mercurio, magnesio, coltán. Bajo su antiguo nombre, Umicore Sogem, figura en la lista de empresas incriminadas en el famoso informe de 2003 de la ONU por financiar indirectamente las guerras civiles en el Congo, sobre todo en el este y en el norte del país. Fue comprada en 2006 por dos fondos de inversión americanos. Dispone de una veintena de oficinas en todo el mundo. En Bruselas, Praxis tiene su sede en Manhattan, el distrito empresarial de la capital belga. A pesar de las conminaciones de la ONU, desde estas oficinas, Praxis compra todavía hoy coltán congoleño. El coltán congoleño va a China. De los 1.000 millones de teléfonos móviles producidos cada año en el mundo, 500 millones se fabrican en China, la mitad. Y la mayor parte de las grandes marcas internacionales, como Motorola o Nokia, subcontratan allí una parte de su producción. Pero para el militante de los derechos humanos, Marc Olivier Hermann, este país no es el único implicado. Nada de eso. ¿Para quién produce China? China es la fábrica del mundo. Produce para nosotros. Las empresas que fabrican en China son a menudo filiales de empresas occidentales. Así que es fácil decir que el problema son los chinos. Los chinos somos nosotros. La economía está globalizada. No podemos diferenciar entre las empresas occidentales, China y los demás actores. Todo es interdependiente. En la actualidad quiere doblegar a las empresas de telefonía móvil. Frente a las críticas públicas, las compañías de teléfonos han multiplicado sus campañas de comunicación. En su portal de internet, Motorola afirma que no utiliza coltán procedente de minas ilegales de la República Democrática del Congo. Por su parte, Nokia exige a sus proveedores que no compren coltán en el Congo. Ambas marcas tienen fábricas en China. ¿Podemos creerles? Si las grandes marcas están seguras de sí mismas, deben aportar pruebas que demuestren que sus móviles no contribuyen a financiar el conflicto. Deben aportar pruebas de que no se proveen en la zona de conflictos. Nosotros hemos hablado con dirigentes de estas empresas y nunca han podido mostrarnos pruebas de que se hayan puesto en marcha controles efectivos. Han publicado códigos de conducta, pero jamás hemos recibido pruebas de que sean capaces de controlar la aplicación de esos códigos. Sangre en nuestros móviles, de Patrick Forestier. Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, no resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre! Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, consumidas por Gigarreyes. Negative K, nothing further, just take a cab on the corner. Guerras, bombas y muertes ya no son cosas que vemos por televisión a la hora de cenar, sino que pueden ocurrir al lado de nuestra casa. Ahora nuestra sociedad tiene miedo, y gracias a ese miedo, cosas como la nueva ley de enjuiciamiento criminal ha entrado en vigor el 8 de diciembre, so pretexto de la seguridad nacional. Porque ante la posibilidad de que terroristas atenten en nuestro barrio, preferimos entregar las llaves de nuestra intimidad a guardianes sin garantías éticas. Con esta nueva ley, el gobierno español otorga a jueces y policía el poder de invadir la privacidad de todas las personas, al tiempo que usan el neolenguaje democrático para tapar sus propias miserias y denominar investigadas a las personas imputadas. A partir de ahora, sea sospechosa, culpable o inocente, debes saber que tus comunicaciones pueden ser intervenidas. En principio, para que un juez autorice la intervención de las comunicaciones electrónicas, telefónicas o de los ordenadores y discos duros de una persona, deben darse al menos uno de estos tres requisitos: que el delito que se investiga suponga más de 3 años de prisión, que lo lleve a cabo alguna entidad terrorista o criminal, o que tenga relación con el terrorismo. Sin embargo, el mismo gobierno español abre caminos al margen de las decisiones del juez y autoriza al Ministerio del Interior o al Secretario de Estado de Seguridad a ordenar a la policía realizar las intervenciones en casos de urgencia o para investigaciones relacionadas con terrorismo o bandas armadas, aunque tendrán que comunicarlo al juez en un plazo máximo de 24 horas. Si el juez no está de acuerdo, podrá revocar la orden en un plazo de 72 horas, Claro que para entonces tus datos privados estarán ya en manos de la policía, y aunque lo que descubran no se pueda usar como prueba, sí que podrán contemplarlo con la nueva ley como hallazgos casuales. Si investigando una cosa descubren otra distinta en una persona, se puede abrir, con autorización del juez, una nueva causa penal. Las comunicaciones privadas, se haya delinquido o no, podrán intervenirse con autorización del juez desde 3 hasta 18 meses si la policía lo solicita. En el caso de intervenir los dispositivos electrónicos de un sospechoso, se define que tendrán que ser los de la persona en cuestión, pero hay ambigüedad en lo que ocurre cuando se trata del equipo de un grupo familiar, por ejemplo, porque podrán entrar a todas las cuentas de correo y al historial de navegación. También, en caso de que se sospeche que los usa un delincuente, se podrán intervenir las comunicaciones de terceras personas sin que éstas lo sepan. Las operadoras telefónicas están obligadas a colaborar en secreto en la identificación de sus clientes a requerimiento del juez. Incluso se podrán instalar radiobalizas en los vehículos para facilitar su seguimiento y localización. También se podrán realizar grabaciones en espacios públicos sin autorización judicial. La ciberpolicía española toma a partir de ahora un papel mucho más fuerte dentro de las investigaciones criminales. Están autorizados a rastrear y vigilar las comunicaciones privadas de forma encubierta. Estos agentes podrán hacer intercambio de archivos y de material ilegal durante el transcurso de su investigación, así como realizar grabaciones en el domicilio de las personas investigadas. Para poner en perspectiva qué significa la aprobación de esta nueva ley, podemos mirar a los países donde hace tiempo que la policía goza de tales poderes. En este sentido, podemos hablar del escándalo ocurrido en Estados Unidos en 2014, cuando varios policías fueron detenidos, acusados de intercambiarse fotos de mujeres desnudas o semidesnudas que obtenían de los teléfonos de dichas mujeres cuando las arrestaban. Además, los policías comentaban las fotos, dando puntuaciones a las imágenes compartidas. El abogado de estas mujeres dijo que las comunicaciones digitales de los policías eran deshumanizantes y terriblemente ofensivas hacia sus clientas. Auguró un aumento en el nivel de desconfianza y escepticismo hacia las autoridades. Y es que, cuando se otorga a alguien tanto poder de intervención sobre la vida de las demás personas, es terriblemente fácil que alguien se corrompa y los excesos para prevenir el crimen se conviertan en delitos aún peores. No podemos confiar en... Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofónico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Centro de soporte técnico de Microsoft Ibérica. 11 de la mañana, hora peninsular. La centralita recibe una nueva llamada. El sistema de geolocalización automático informa del origen de la comunicación. El Palacio de la Zarzuela, Madrid, residencia oficial de la familia real. Buenos días. Por si no se ha dado cuenta, ha llamado usted al servicio técnico oficial de Microsoft Ibérica. Nuestra misión en la vida es ofrecerle una experiencia satisfactoria en el uso de nuestro software. Por favor, elija una de las siguientes opciones. Marque el 1 si ha experimentado pantallazos azules en su ordenador. Marque el 2 si se ha actualizado a Windows 10 sin querer. Marque el 3 si Clipper, su asistente personal de Office, ha cometido suicidio. Marque el 4 si Outlook le pide sobres y sellos a la hora de enviar correos. Marque el 5 si su asistente personal Cortana empieza a tener acento de Cádiz. Marque el 6 si el tono habitual de llamada de su Skype se ha reemplazado por la canción La Barbacoa de Georgie Dan. Marque el 8673564897742 si odia su Windows y desea poner una queja. Si quiere que le atienda una persona humana, permanezca a la espera. Joder, pues sí que tarda esa gente en hacerme caso. A mí no me suele pasar. Buenos días, tenga usted. Le atiende Rigoberto, que en Windows es un experto. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Hola, Rigo. Que soy el rey. Bueno, el padre del rey. Porque yo soy el rey emérito. Muy bien, Day. ¿Cómo puedo ayudarle a hacer su experiencia más satisfactoria? Mira, te cuento, majete. En estas fechas tan señaladas, estaba yo en la zarzuela con la Sofi y en esta se me ocurrió: oye, Sofi, ¿por qué no le enviamos a los españoles para estas fiestas tan señaladas un PowerPoint con la foto de toda la familia? Felipito, la Cristi, la Elenita, el Froilán, que es muy jovencito pero ya ha dado su primer gatillazo, y el Urdangarín, para felicitarles las Navidades y estas cosas como veníamos haciendo antiguamente. Y nada, que me empezaron a enviar WhatsApps que no entiendo muy bien cómo van. Pero bueno, a lo que iba. El caso es que me decían todos los archivos estaban corruptos y defectuosos. Y como comprenderás, querido Drigo, eso para un rey no está bien. Y eso que me han dicho que vosotros sois los reyes del software. Y yo soy rey. Bueno, el rey pretérito, porque soy el padre de rey. Pero yo he sido rey, porque he pasado unos años siendo rey. Y entonces he pensado que entre reyes anda el juego, Tú ya sabes de qué te hablo. Tú me rascas la espalda, yo te rasco la espalda. Tú me arreglas el Windows, yo te invito a un Safari, ¿entiendes, digo? Muy bien, Day. Lo primero de todo, ¿ha probado apagarlo y encenderlo de nuevo? Pues no sé qué decirte, digo. Es Bautista quien se encarga de estas cosas. Yo, cuando llego, está encendido. Y así mismo lo dejo cuando me marcho a dar una vuelta con la moto. Aunque bueno, ya que estoy un poco mayor que antes y la cadera me está dando problemillas y ya no voy ni tanto con la moto ni tampoco tanto meneíto con Barbada. Vale, Day. ¿Qué versión de Windows usa usted? Ah, Bautista me dijo que era la mejor que había en toda España. Que para eso soy Drey y el Drey, bueno, el padre del Drey, porque yo soy el Drey pretérito. Vamos, que no tiene ni idea. ¿Y qué tamaño tiene el PowerPoint con las fotos familiares que envió? Ah, no sé. Se ven bien. Pues ocupan la pantalla entera cuando las miras. Mi Felipito con la Leti el día de su boda. El Froilán con el pie vendado por el perdigonazo que se metió con la escopeta. Bueno, esa escopeta se la regalé yo el día de los Reyes. El de los Reyes Magos, no de los Reyes nosotros. Porque yo he sido Drey. Ahora soy el Drey en mérito. Bueno, no. También tengo la foto de Felipe y la foto de Cristi con Iñaki en el palacete de Pedralbes, antes de que tuvieran que venderlo. Qué desgracia, porque era muy bonito cuando les pillaron por una minucia que hicieron. Pero bueno, que me voy por las ramas. Y la foto favorita de la Sofi y mía, que la han comentado mucho en el foro coches, en la que salgo yo, el Drey, pisándole la cabeza al último elefante que me cargué. Yo solito, en un safari que me invitaron por hacer un favorcillo al príncipe de... Bueno, y otra vez también cacé un oso, que parecía que estaba borracho y por eso me costó un poco cazarlo porque iba dando tumbos. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas, Rodrigo, que me voy por los cerros de Úbeda. Pues me temo, Day, que efectivamente los archivos con las fotos familiares que envió usted por correo a la fuerza tienen que ser corruptos y defectuosos, dado el deleznable contenido que me acaba usted de explicar. Pues mira, majete, que no entiendo lo que me estás diciendo. No, yo soy el Drey. Bueno, el padre del Drey, porque yo soy el Drey emérito. Y eso me convierte en deleznable porque soy el padre del Drey, que he sido Drey. Mejor le voy a poner a mí Bautista y ustedes... Lacayos se apañan entre ustedes, que además me están esperando a mí para echar el vermú y la partidita. Alex, Rigo, me ha llenado de orgullo y satisfacción hablar contigo. Privacidad, cómo defiendo mi privacidad, cómo defiendo mi privacidad. Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón, y el software libre, disfrútalo. Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina. Hoy, consumidas por Gigarreyes. Aquí ha llegado el programa de hoy. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. También puedes descargar el podcast del programa en nuestro blog autodefensainformatica.radioalmaina.org. Allende Granada puedes escucharnos en Radio Activa, Radio Binario, Radio Ela, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. Gracias por la difusión. Radio Almaina va a celebrar un maratón radiofónico junto con Ahora Sol Radio de Madrid el próximo día 30 en la Sala de Teatro El Apeadero de Granada. Estad atentas a la web radioalmaina.org. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Fumándose un coronas, Paul. Haciendo la pelota a la Leti, señor Gallito. Okay, de win. ¡Que Dios salve a tonto! Los Reyes Majos y la Reina Maja que vinieron del norte, Chuco, Roosevelt e Izaskun. Tengo algunas dudas. Riéndose de Papá Noel, Esther. Yo no compro lo que tú me vendes. Mandando las cartas de los reyes al correo basura, Virgi. El rey emérito pluscuamperfecto, el pelito. Le quiero ver ahorcao. Desde los calabozos del Palacio de la Zarzuela, en labores de guión, producción, locución, estulticia supina y agrietando los cimientos abocados, Antonio Ivane. En el escenario del Teatro Royal Almaina han actuado DJ Notai, Defcon 2, La Polla Records, La Gran Orquesta Republicana, Escapa Rapid, Narco, Dub Trío, Potato y quienes están sonando, ¡de cagas! ¡Nos vemos en los escombros de Silicon Valley! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! sí aprobado a apagarlo y volver a encenderlo.